ha pasado. Me arrodillé en el suelo con el brazo izquierdo al lado. Cargué las maletas, las llené de armas, esperando la guerra que nunca me esperaba. Yo no creo en las postales ni en las hadas. Hay personas vivas que están enterradas. Encerradas en el cuarto de Mariel, y hay cosas que jamás van a volver. Para mí que nadie quiere hablar de eso, es normal, mas no hace falta que te tiemblen los huesos por estar algo más cerca del que muere a tu costado. Por hacerlo un día me quedé tirado. ¿Te parece que me estoy riendo ahora? Perdóname, linda, pero no son horas. Que perdimos demasiado, que ya te lo había explicado. Que no riman la Lennon y Lenin. No, y aunque duela siempre un poco, mucho a veces, no hace falta que tu corazón deshueses. Por decirme qué te pasa, ya sabes dónde encontrarme. En la casa donde juego a olvidarme. Y aunque nadie con sentido me lo pida, yo te digo que espabiles, que tu pena ya no inspira. Que en los héroes del pasado hoy me cago bien cagado. Y no te quedes como yo acá esperando a dormir. Pienso que sería contigo y sueño.